sé si estáis verde. Toda la mierda que viene. Tú de coches de gene. Pa' brindar con mi family. No sé si estáis verde. Toda la mierda que viene. Tú de coches de gene. Fuck everybody up in this bitch. Hey yo, Black. Crecí escuchando Leo Dab. Yo pío ya, woke up. Días de relax, al sit back. Rap y un six pack. Lo único que me evadía de la realidad hoy. Por lo menos sé quién soy. You wanna be a baller como Pastor Troy. Yo que mi mind viva siempre. Tears of joy. It ain't a game. No jugamos con tu Game Boy. Pa' los que se fueron de aquí. Dog R.I.P. No te olvidamos, papi. Aunque hay días que es tan duro seguir. In too deep. Esos demonios no me dejan, yo. Let me breathe. Aunque a veces me parezca que no puedo más. Hay algo que me obliga a continuar. I'm falling and I can't turn back. Solo quiero escapar de otro día igual. Podría estar haciendo hits así all day. Pero en el E got bills to pay. Lo que hablo sabe bien que es plata de ley. Mai, no llores, everything gonna be okay. No sé si estáis verde. Toda la mierda que viene. Tú de coche se gene. Va a brindar con mi family. No sé si estáis verde. Toda la mierda que viene. Tú de coche se gene. Fuck everybody up in this bitch. Con 32 ya soy OG. Tú vendiendo weed, huyendo de la police. Homie, hablas de mí, but you don't know me. Hey, I do my dirt by my lonely. Acostumbrado a esos bad looks. Lo único que tengo son bars and hooks. Me sobran ganas de soñar, son. Me falta flux. Solo veo, oigo tallo, yo, you know your books. No hay amigos, my nigga. Solo familia y enemigo. Y a ti te tengo calao, tú sabes quién te digo. ¿Cuánto durarías en la mierda en la que vivo? Yo, check, it's as real as it gets. Bro, visualízame empujando ese Lex. Ey, yo, my man, ¿qué coño es lo que suena tan bien? Son esa la NY, Mr. God in flesh. No sé si estáis verde. Toda la mierda que viene. Tú de coche se gene. Pa' brindar con mi family. Be in the streets, ready para be feo. Mira cuánto panita you got si se pone feo. So you be in the streets, ready para be feo. Mira cuánto panita you got si se pone feo. Sí, yo cumplo condena aquí, seco mis lágrimas con mis penas. Sí, N.I. lo hacía así, feel my M the click. Aquí empieza my supremacy. La cuchilla con la vena, sí. Yo cumplo condena aquí, seco mis lágrimas con mis penas. Sí, N.I. lo hacía así, feel my M the click. Aquí empieza my supremacy. La cuchilla con la vena, sí. Yo cumplo condena aquí, seco mis lágrimas con mis penas. Sí, N.I. lo hacía así, feel my M the click. Aquí empieza my supremacy.